Siempre la veo los viernes por la noche. Me espera ready, quiere que yo la espose. Mi baby masoquista, parece de revista. Sabe que yo le doy lo que ella me pida. Ella me seduce con su mirada. Cuando sale la luna se pone malvada. Quiere que la someta y no la trate como dama. Conmigo se porta mal, es adicta al problema. Le gusta la adrenalina, la loca su sistema. Toda la noche entera, tranquila baby, de esto nadie se entera. Conmigo se porta mal, es adicta al problema. Le gusta la adrenalina, la loca su sistema. Toda la noche entera, tranquila baby, de esto nadie se entera. Sale pa' la disco, arranca sus motores. Si le escribes queda en visto, ella no quiere amores. Sale con su combo, siempre con las mejores. Ella no quiere amores, una rompe corazones. La conocí calladita, ahora mi nombre grita. Tomo el control, agarro de la cinturita y me pide más, yeah. Me pide más, yeah. Anda soltera y lo bueno se le quita. Con poco maquillaje, mami, así te ves bonita. Yo quiero más, yeah. Yo quiero más, yeah. Ponte pa' mí, pa' que vea que estoy pa' ti. Te quiero comer, mami, dime que sí. Tenerte lencería de noche y de día. No lo pienses tanto, mami, yo sé que eres mía. Conmigo se porta mal, es adicta al problema. Le gusta la adrenalina, la loca su sistema.